una pensión. Ya empieza el programa. La otra deja. La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 488 de La Otra Oreja. Ya pasamos los 10 años. Sí, casi 11, ¿no? ¿Y de qué se trata este programa? Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Así es, lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Y aquí estamos en nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y estamos emitiendo desde Radio de la Azotea. Hacemos este programa con quién. En la operación, Pablo Guso. Perfectamente. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa y... ¿Y vos quién sos? Yo soy Lara. Perfectamente. Hay alguien más por ahí, hola, ¿no? Abuelo. Hola, ¿y vos quién sos? Digo las mayores. Perfecto, perfecto. Bueno, y... yo te quiero, ¿eh? Yo te quiero, abuelo. No, Quiero. Yo te lo dije primero, ¿eh? Yo te lo dije primero esta vez. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Atención, atención. Ya empieza el programa La Otra Oreja. Otra oreja, ¿no? Con Alfredo Zitarrosa, ¿no? Alfredo Zitarrosa fue un cantautor, un poeta, un escritor, locutor, periodista, un militante uruguayo, considerado una de las figuras más destacadas de la música popular de su país, ¿no? Y de toda Latinoamérica. Bueno, él nació el 10 de marzo de 1936 en Montevideo y también falleció en Montevideo un 17 de enero como hoy, pero de 1989. Y recordándolo a él, mejor que nos lo recuerde nuestro amigo Nahuel Porcel de Peralta, este excelente guitarrista y compositor que trabajó con él. Con Zitarrosa, entre otros, ¿no? Estuvo con Mercedes Sosa, con tantos otros, un guitarrista excepcional que nos presenta a Zitarrosa. Amigas, amigos, queridos oyentes de La Otra Oreja, querido Eduardo, desde México les habla Nahuel Porcel de Peralta, músico argentino, compositor, radicado aquí hace ya 41 años. El motivo del día de hoy es recordar esta fecha, triste por la partida del querido cantor uruguayo y tan nuestro a la vez, don Alfredo Zitarrosa, con quien tuve la emoción y el aprendizaje de recorrer tierra mexicana, Cuba, Ecuador, Venezuela, sur de Estados Unidos. En esta ocasión, para este día, les quiero compartir algo inédito, que es todo un concierto, pero en este caso una canción. La despedida de don Alfredo Zitarrosa de México en julio de 1983, aquí en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, el primero de aquí se fue a Argentina y luego desde Argentina, después de un tiempo de estar ahí, regresó a su querido Uruguay. En este caso él presenta a los músicos, habla un poco de su trayectoria en este país que lo recibió con tanto cariño y en donde desarrolló tantas cosas el querido Alfredo. Yaguatirica para ustedes y un mejor año. Queridos amigos, buenas noches. Queridos hermanos mexicanos, muchas gracias por estar presentes. Efectivamente, con estos 4 recitales de fin de semana en este teatro, donde por cierto no es la primera vez que actuamos, nos despedimos del público mexicano después de un periplo para mí corto de 4 años de vida en México. Vida es el país donde he vivido más tiempo fuera del mío. Un país entrañable para mí, del que no me voy a desprender aunque me vaya. Ojalá el tiempo me dé oportunidad de volver anualmente para estar aquí con ustedes un mes o 2 meses por año. Muchísimas gracias por estar presentes. Les quiero presentar a mis compañeros. Cacho Rudd, compañero argentino. Nahuel, a su lado, también argentino. Él es cantante y compositor. El maestro Naldo Labrín, la primera guitarra del conjunto, neuquino, argentino. Nuestro querido compañero mexicano, Manuel Guarneros. Vamos a tocar, para comenzar, y tal como establece el programa, una canción de un joven autor de mi país, el Uruguay, donde el pueblo nuestro sigue dando cantores, músicos, poetas. Este hombre se llama Carlos de Melo, tiene apenas 22 años, es estudiante de Derecho, un brillante estudiante de Leyes, sin embargo compone canciones populares. Esta canción de Carlos de Melo se llama Yaguatirica, es el nombre que en portuñol, el idioma de la zona donde vive Carlos de Melo, frontera noreste del país, frontera con el Brasil, quiere decir pequeño jaguar, o jaguareté, un bichito del monte, un felino del monte, de color amarillo y negro, un jaguareté, un pequeño jaguar. La canción incluye otras palabras de uso corriente en la zona, como mboi tatá, que quiere decir luz mala, luz peregrina, fuego fatuo, marandubá, es un animal del río, una especie de chancho del monte, cerdo del monte, Marandubá y algún otro que no me acuerdo ahora. Si no la canto la canción, no recuerdo estas palabras extrañas, pero palabras que en el contexto de la canción se aclaran a sí mismas. Vamos a tocar entonces de Carlos de Melo una milonga norteña de mi país que se llama Yaguatirica. Yaguatirica, gato del monte, ¿cuál fue la gata que te alumbró? Con ese cuero tan amarillo y manchas negras, ¿cuál ven te veo? Yaguatirica, gato facero, ojo brelado de mboitatá. Allá en el monte voy y te espero para hacer junta de caiporá. Noche tuve de baile en una escuela ya en Los Moirón, y yo era un gallo arrastrando el ala a una gurisa de jaguarón. Pegué en mi zaino al clarear el día y allá en el tronco de un cinamón dejé mi nombre y el nombre de ella grabado a punta de mi facón. en la costa del Abrojar. Y al otro día estaba cuereando una ariraña en Caraguatá. En ningún sitio caliento el banco, soy parecido al Marantubá. Como quisiera tener dos alas y por el aire poder volar. Yaguatirica, gato del monte, ¿cuál fue la gata que te alumbró? Con ese cuero tan amarillo y manchas negras cual ven te veo. No tengo asiento ni paradero desde que yo abandoné un jazmín, porque soy gaucho yaguatirica y no plantita ya del jardín. Gato del monte, ¿cuál fue la gata que te alumbró? Con ese cuero tan amarillo y manchas negras, ¿cuál ven te ve? Yaguatirica, gato facero, ojo verde. Y seguimos homenajeando a Alfredo Zitarrosa. ¿Qué tal si viene la Ronda Catonga? Los niños en las esquinas forman la Ronda Catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe, hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Hay tanto tiringutingo, tiringutango, tiringute, pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol, y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga, macumba, macumbembe, hay que tirar una flecha y bailar el candomblé. Hay tanto tiringutingo, tiringutango, tiringute, pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol, y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda ronda. Los blancos mandinga, los negros candonga. Los blancos mandinga, los negros candonga. Los blancos mandinga, los negros candonga. Seguimos homenajeando al gran Alfredo Zitarrosa. Pasó el tema que nos presentó Nahuel Porcel de Peralta, del último concierto que él dio en su exilio en México. Después Alfredo Zitarrosa, la ronda catonga, y ahora de Horribles, junto a Milongas Extremas de Zitarrosa. Nene Patudo, por la otra oreja. Pronto habrá que darle de comer. Mi carne blanca no va a querer. Nene Patudo. Rancho bien chico vino a tener. La mar no quiso venirle a ver. Alborotada desde anteayer, manda saludos. Miren a la mar, los barcos de pescar. Van a levantar cien trompas de cristal, eso le va a buscar. Hasta los cerros lejos de aquí. Que tiene que aprender a escribir. Nunca se pudo. Nene Patudo no va a tener. De ni libro ni lancha motor. Leche su mamá no tiene, yo vivo desnudo. Miren a la mar, los barcos de Tepa van a levantar cien trompas de cristal, eso le va a gustar. Miren a la mar, los barcos de pescar van a levantar cien trompas de cristal, eso le va a gustar. El patudo. Miren a la mar, los barcos de pescar van a levantar cien trompas de cristal, eso es va. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, y aquí estamos volviendo a La Otra Oreja y saludamos muy especialmente a Norita Cortiñas escuchando este programa, por supuesto a Marisa, y dice que mandan saludos a Leda y a Quique Pessoa. Y vamos a escuchar no solamente a Norita Cortiñas, sino también a la gran Mirta Baravalle y a Elia en la Marcha de la Resistencia, la última de diciembre. Hay que seguirla, aunque uno esté caído, aunque uno no tenga ganas, aunque se presenten 40.000 cosas, hay que seguir la lucha. Porque la verdad, en algún momento, aunque yo particularmente lo veo muy difícil, me parece, a lo mejor estoy equivocada, se pueda saber la verdad. Yo hoy, lamentablemente, perdiendo la esperanza de la justicia que no llega. Estamos mal en el país. Bueno, nosotros tenemos que, como dijo él y a Mirta, tenemos que seguir luchando porque ese es el compromiso que tenemos. No es obligación. Nosotras tenemos un compromiso de lucha. Porque abran los archivos, que también lo veo bastante difícil. ¿Saben por qué? ¿Cuál es mi pensamiento? Que en los hechos que hubo de tanto desastre, robo, muerte, bueno, ustedes ya lo saben, no son solamente los que lo ejecutaron, los que pusieron la mano de obra, como quien diría, sino son los que lo pensaron, los que se callaron, los que lo ocultaron, y así siguen haciendo con los archivos. Tenemos que poner los ojos en lo que está pasando y pensar que al gobierno, si lo seguimos dejando, podemos terminar mal. Porque llegamos acá porque realmente no tenemos presidente. El presidente está entregado a lo que sea. Y nosotros tenemos que seguir peleando por Argentina. Nosotros no vamos a salir de pobres si seguimos pagando una deuda externa que no contrajo el pueblo. Tenemos que seguir luchando para no perder la soberanía. El río Paraná, las montañas, la tierra, el agua, seguir luchando para defenderlo, que se dejen de reprimir a las comunidades indígenas, de perseguir a los mapuches, porque ahora les agarró la moda de perseguir a los mapuches, sacarles sus tierras ancestrales y no dejarlos vivir tranquilos. Y tener claro que este país necesita brazos, corazón, sentimiento, que termine la inhumanidad que hay tan brutal. ¿Cómo puede ser, habiendo tanta muerte y habiendo tantos hechos demostrados y todo, que muchos genocidas siguen sueltos? A lo mejor a muchos han muerto, pero otros siguen. Y no solamente siguen ellos, sino que siguen su generación también. Hablan despotricando contra todo lo que nosotros hacemos. Se llega al límite de que el abuso de los niños y niñas ya se puso como de moda, porque hay juezas que entregan a los niños a sus abuelos o a sus padres que son violadores. Y menos mal que hay gente que está empeñada en terminar con este flagelo. Pero eso es lo que pido, que por favor no abandonen la lucha. Cuando ya no estemos las madres, ustedes sigan. Algún día se podrá saber sí o no. El tiempo lo dirá. Y a seguir luchando, seguir amando y querer seguir la lucha, aferrándonos de la vida para seguir luchando. Como a Luna, sí, ¿qué va a pasar? fuimos a buscar. Olé, olé, olé, olá. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta siempre, y vamos a seguir luchando como ahora y siempre. Así que volvemos el jueves que viene con todas las ínfulas para seguir peleando. Y escuchamos a Elia, a Mirta Baravalle y a Norita Cortiñas cerrando la marcha de la resistencia, y de fondo teníamos a Rolando Goldman, este excelente charanguista y mejor compañero. Bueno, y resulta que Mirta Baravalle cumplió 98 años. Y no voy a recordar ahora cuando fui maestro de Anita, su sobrina nieta, ni tampoco cuando nos tomamos unos mates en Asturias o en Chicago, ni en Bogotá. Tampoco voy a recordar cuando te enojaste cuando en tierras muy duras de algún rincón de Colombia no querías subir a la mula porque no había mula para todos y todas. Menos voy a recordar cuando nos ganas al Scrabble. Lo que voy a recordar es cuando en algunas comidas nos servían porciones abundantes y que yo ligaba lo que no comías vos. Pero hay un recuerdo muy fuerte cuando charlamos de camino a la pescadería cerca de mi casa y que después te gustó el pescado al vapor con hierbas que preparé. Amadísima Mirta, con el puño cerrado te saludamos hasta que abracemos a tu nieta o nieto, y hasta la victoria siempre. Mirta Baravalle cumplió 98 años... y ahora vamos a escuchar a Claudio Sosa y Eduardo Guajardo, presentes ahora y siempre, por La Otra Oreja. Disparan a la cabeza de los que piensan, y no hay justicia que calme tanta tristeza. Disparan a la memoria, a la conciencia de los que no se resignan a la miseria. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Y vamos aunque se vengan, no se equivoque, que marcha junto a nosotros el Víctor Choque. Y se viene desde Chile con su guitarra otro Víctor que nos duele, el Víctor Jara. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Resiste la Patagonia, sigue que sigue, rebelde como los vientos. Teresa vive y lucha digna y resuelta, poniendo el alma con voz hasta la victoria. Carlos Fuente Alba, que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Al socavón del olvido traigo un remedio, 14 luces prendidas y un compañero que crece porque su lucha fue diferente. Carajo, te estoy nombrando Silverio Méndez. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Dialéctico es el problema, ay, qué dilema, cuando el poder nos aplica su buen sistema, su democracia arreglada, su pragmatismo, su libertad de mercado, su imperialismo. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno. Que no, que no, que no, que no, que no me resigno yo. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas, compiladas durante más de 30 años en los que trabajé como maestro. Vos sos Edwin Ashman. Presentamos este libro para aportar al buen humor. Yo nací de mi mamá, pero mi papá colaboró también. Mi cola queda justo, justo en el medio del culo. La jirafa es una vaca larga. Y vamos a leer algunos mensajes que recibimos de Andrade desde Buenos Aires. A mí, que dice, saludos desde el oeste a Popeye del norte. ¿No? Hay dos compañeros, Mariano Popeye, que está en el Gran Buenos Aires, en la zona norte, y a mí, que está en el oeste. Graciela también escuchando desde acá, desde Mar Chiquita, desde Santa Clara, perdón. Andrea Chulac desde aquí, Luis Caro, que nos anuncia que presenta País Semejante 2, el nuevo trabajo musical de Luis Caro el viernes 20. Ya vamos a hablar con él en vivo. Decía Enrique Robles, también un compañerazo, escuchando el programa. Modesto López, que, bueno, este mexicano, Argenmex, que está en Buenos Aires en este momento. Carmen Capdevila desde Neuquén. Beatriz desde acá, desde la zona del puerto, creo, ¿no? Raúl González, bibliotecario de Buenos Aires. Isa de La Plata. Mary Labra desde acá, desde Mar del Plata también. Polilla, un abrazo a Polilla. Susan, la uruguaya, que seguramente escuchó a Zita Rosa. Diana Tobar desde Cartagena, esta música, una muy buena música que hemos pasado, temas de ella. Fernando López, David Paoli desde Buenos Aires. Cristian Madia, desde, creo que desde La Plata. Gustavo Chávez Pavón desde México. Laura de Buenos Aires. Alejandro Valdés desde acá. Analia Rivadera desde Buenos Aires, Lucía Martín, desde acá, desde Mar del Plata. Por supuesto, ya hemos pasado el saludo de Norita, Cortiñas. Bueno, está María Fernanda Molina desde Cali, en Colombia. Nico Koifman desde Buenos Aires, Pato, desde Buenos Aires, supongo. Bueno, está Mónica desde Buenos Aires también. Bueno, hay muchos oyentes. Basta de mensajes. Perdón, ¿cómo decís? Basta de mensajes. Bueno, y ahora entonces, ¿qué hacemos? Por favor, ¿puedes poner un poquito de música? Bueno, está bien. Si Río lo pide, vamos a poner algo de música. Vamos a seguir con la música argenta. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y vamos a escuchar un tango. Un tango crítico. Un tango bien crítico, del Quinteto Negro La Boca. Un tema dedicado a algunos personajes que no queremos. Que te vomite Dios. Quinteto Negro La Boca, tango crítico, por La Otra Oreja. Rafael Videla, genocida miserable, milico hijo de puta, vos siempre fuiste un botón. Carcelero de tantos sueños indomables, naciste mal parido, que te vomite Dios. Cara dura, amante de la dictadura, fuiste amigo de los curas y la alta curtia empresarial. Asesino de estudiantes y de obreros, vos fuiste el carnicero de la sociedad rural. Videla, Videla, vos siempre fuiste un cobarde, rata inmunda miserable, lacayo de los pudeis, Videla, culpable. La historia te condenó, moriste en cana sentado en un inodoro. La parca eligió tu trono, llegó y apretó el botón. Che Videla, solete desechable, para vos y todos los culpables, ni olvido ni perdón. Rafael Videla, sanguijuela despreciable, moriste como un cobarde y como un gran cagón. Te escondías de las madres de la plaza, a las que hoy el pueblo abraza, y a vos siempre te putió. Centinela de las patrias contratistas, perseguiste a los artistas, al obrero y al peón. Y a cientos de pibes te afanaste, maldita marioneta de la banca internacional. Videla, Videla, vos siempre fuiste un gusano, ni derecho ni humano, genocida y dictador. Videla, Videla, tu obra nunca tendrá paz, y en tu tumba 30.000 almas sobrevuelan, para vos y lo va a ser, no habrá ni reencarnación. Che Videla, la reconcha de tu madre, que tu karma se convierta en balde. Y que creo, mi que Dios. Lleno de sutilezas, este tango que te vomite Dios. Tenemos más mensajes de Pablo Cala que dice: qué alegría escuchar a Mirta, Nora y Elia. Mucha resistencia y dignidad en las tres. Un ejemplo para continuar luchando por otro mundo posible. Saludos a Diana Tobar de Cartagena y a Maffer de Cali. Y ahora escuchamos a Resistencia Suburbana. La Unión Verdadera. Porque la policía te asesina en lugar de cuidarte. Porque el pobre mata al pobre en lugar de unificarse. Y que la Unión haga la fuerza que castigue al responsable. Pero el odio no deja ver y todos somos enemigos. Y así vamos avanzando, pero para atrás. Se llevará mandando. Vivir o morir es solo una cuestión de suerte. Un chiquito muere desnutrido en un hospital. Un chiquito empatado te afana y te vuela los sesos. Arde la provincia y el fuego llegó a la capital. La muerte espera agazapada en cada esquina. Che Guevara manda. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Seguimos recibiendo mensajes de Paula Fojo desde Colombia. Jorge, este tanguero que lo desafiamos a bailar Que te vomite Dios, del Quinteto Negro La Boca. Bueno, hay muchos saludos por acá. Silvia Catino también escuchando. Y ahora vamos a escuchar una banda, un grupo musical de Argentina, de Buenos Aires, que debutó en una presentación, en una fiesta de estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Yo estuve como papá en ese festival. Mi hija iba a ese colegio y estaba El Bordo, ¿sí? este grupo musical que nos canta. Quieres al perro y la mitad del deseo es mortal y nos mantiene en esta vida. Nunca pude así escuchar. Quieres al Che Guevara y cuando lo tenés la barba le quisieras afeitar. Quieres estadios y la radio, multitudes sin caretas, recitales como antes cuando ni éramos 50. Voz de trueno, voz con aire, voz de lana con la carne. Quieres guste, que facture y ser la cara en el colgante. El gordo, el insatisfecho por la otra oreja. Eres al drogadicto, al inmaduro, al que no piensa siempre duro, al educado, al insolente, al distinto o al consciente, el prepotente, el satisfecho, agradecido con despecho, el que te lo hace él, o no importa porque es él, que le guste a la prensa o que invite a la fiesta, que lo expriman y no sepa por qué llega donde llega. Tiene que tocar, no se tiene que quejar, lo merece por meterse en la casa de la gente. Si se derriten los rayos del sol, quiero que llueva cerca para lavar de inconsciencia mi piel y la belleza. ¿Quién va a soñar un sueño? ¿Quién tiene la respuesta? Esta voz sin tu voz no suena igual. Soy o la absurda fijación de tanta falta de confianza. Todo en una sola espalda son canciones, ya lo sé. No son muchos los que ven que la tinta en poesía puede darnos la salida. Voy a confesar, soy un tonto que en verdad todavía cree que el mundo se puede cambiar. Haga ruido sin pensar en la ruta, el mismo andar. Vamos a darnos el camino que nos toca transitar. Y si se derriten los rayos del sol, quiero que llueva cerca para lavar de inconsciencia mi piel y la belleza. ¿Quién va a soñar un sueño? ¿Quién tiene la respuesta? Esta voz, sin tu voz no suena igual. La otra oreja cubana. Y con esta otra oreja cubana saludamos también a Candela, que está escuchando este programa y es el cumpleaños de Diego Matini, de acá, desde Mar del Plata. Y a Diego le dedicamos uno de sus músicos preferidos. A ver. Reino de Todavía, Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez para Diego Matini. Reino de Todavía, por la otra oreja. Volviendo a pasar de horribles, de milongas extremas de Zita Rosa, pero vamos a pasar, ¿sí? Reino de Todavía, ¿sí? El track 9, ¿sí? Ahí está. Ahí está la guitarra de Silvio Rodríguez para Diego Matini. Viene girando un ángulo planetario. líneas altas vienen girando en los celajes arremolinaciones. Travesuras del tiempo traspapelando vienen antecedentes de los ciclones. Obscenos, moralizantes, almas crucificadas en los 50, con las lenguas sumidas en anhelantes, saliveos al sexo de los 90. Hay que crecer bailando con sinsabores. Puede ser pasto de la censura. sabe qué cosa es el comunismo. Y eso puede ser pasto de la aventura. ¿Podés dejar de gritar, señorita colaboradora? ¿Cómo lo decimos de otra manera? Te dije que se termina el programa. Y me seguís gritando. Hay otra manera de decirlo, ¿verdad? Está bien. Presentame su versión de hasta siempre. Listo. Perfectamente, ahí está listo. Bueno, seguimos recibiendo mensaje de Gabriel Cabreja. Dice, espectacular escuchar versiones del gran Zita Rosa en otro aniversario de su temprana despedida. Gracias por la música. Y algo más. Jandro nos envió un mensaje a propósito de lo que pasa en Perú, y el próximo programa pasaremos música y las palabras, nuestras palabras también, sobre lo que está ocurriendo en Perú hoy. Saludamos a todos los oyentes. Gracias, Pablo Guzzo, por la operación psicotécnica de este programa. Y vamos a escuchar una subversión del clásico de nuestro programa, cuando cerramos con una subversión de Hasta Siempre, el tema de Carlos Puebla. Y en este momento, uno de los temas pedidos, una de las versiones. Desde Barcelona, Gypsy Klezmer, una mezcla de música gitana con música judía, ¿no? Ahí está. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. La histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. te decimos hasta siempre, comandante. La otra oreja. Buenas noches, somos Mariana.